Y ahora sí, es que estoy ansiosa. Muy ansiosa por el destacado del fin de semana. And the winner is Marcos López. Vamos a darle la bienvenida. Marcos, ¿cómo estás? Acá salva Carla, Fernando y Nahuel. ¿Cómo les va? Hola, Marcos. ¿Qué tal? Y gusto. ¿Esto qué es el fin de semana? Es lo que no entendí. Porque se van a poner a leer tu libro. Ah, son las cosas que recomendamos para pasar un buen fin de semana, nutrido de arte. Así es, queremos contar un poquito que, bueno, algo de lo que hablábamos en la presentación, Marcos, que tal vez apenas se te nombra, la gente te reconoce inmediatamente como por tu laburo como fotógrafo, que es amplio, pero ahora, digamos, no solamente transitas esas esferas, sino, bueno, también te mueves por las artes plásticas, el cine y también ahora la literatura, ¿no es cierto?, con tu primera obra, en formato libro para leerse el fin de semana. Sí, yo no sé si le llamaría literatura. Ajá. La verdad que la palabra literatura me parece como demasiado, pero es una recopilación de textos breves. Uh-huh. Yo siempre empecé a escribir prólogos de mis libros de fotos y reflexiones sobre mi posicionamiento estético, digamos, o expresivo. Y después, cuando apareció Facebook, desde hace unos años empecé a escribir textos breves en Facebook, o medianamente breves, con la particularidad que escribía online, digamos, escribía directo y publicaba, como tirándome así un poco sin corregir. Uh-huh. Y hace un tiempo empezamos a hablar con Guido Indis, que es el editor el dueño de Interzona, director. Uh-huh. Y yo me demoraba, ¿no? Soy muy desordenado, digamos. No, nunca sabía dónde estaban las cosas y me puse a trabajar con una joven editora de textos, que le dije, mira, léete mi Facebook de 10 años a esta parte o 5. Y tenemos el material para rato, dijeron. y fíjate lo que te parece digerible, digamos. Y bueno, finalmente se hizo el libro y sinceramente no deja de sorprenderme el formato en papel, digamos, que me llegara a mi casa una caja con 20 libros, todos altos, iguales. Yo mismo, inclusive me da pudor leerlo yo mismo, mis propios textos en papel, digamos. Me da como una especie de cosa rara. Pero siempre escribo desde un lugar muy visceral. Uh-huh. Me sale una cosa como necesaria cuando me pongo a tipear, ¿no? Sí, eso se recontra ve, eso sí se ve. Entre que nosotros, sin que nadie se entere, ustedes le pegaron una ley al libro. Sí, digamos. sí. Íntegro, estamos realmente fascinados y además estábamos como con la figus, ¿viste? Antes de que empiece el programa. ¿Y leíste este? ¿Y leíste el de la frase de Leonardo Fabio? ¿Y leíste? Sí. Realmente es fascinante. Me quedo tranquilo que está digno. Está muy bien. Y sabes, justo te queríamos preguntar que, digamos, en la lectura del libro, además de las muchas cosas que se ven, charlábamos sobre que pareciera que tenés como un amor ahí a lo accidental, a lo casual, pero a la vez hace muchos años vos laburás de artista y tenés un trabajo eso muy amplio y debes ser riguroso en algún aspecto para trabajar de esto, ¿no? Para producir, claro, obra. ¿Cómo conviven esas cosas? Soy muy trabajador, yo soy un obsesivo digamos, yo no puedo irme de vacaciones. Si me voy de vacaciones me llevo unas cartulinas con acuarelas y en los aviones escribo textos o hago dibujitos y en los hoteles escribo y me compré un iPhone y filmo con el teléfono. Entonces lo raro que tengo, que mi trabajo es algo como que uno, que yo no puedo parar de conectarme con lo expresivo, que es las imágenes que la vida misma me va dando, digamos. Todas situaciones posible, o de un dibujito, o de una foto, o de una escena, se me ocurre. Ahora mismo estoy en Santa Fe, donde ayer hice una especie de show teatral en el Teatro Municipal de Santa Fe. Se vinieron todas mis tías, madres, amigos del secundario. Sí. Y yo, si miran mi Facebook, pueden ver alguna foto. Marcos López. Ah, Marcos López. Y mi Instagram, Marcos López Virtual, que puse alguna foto. Yo mismo digo, ¿cómo terminé en esta situación de ponerme a trabajar como actor? Pienso que uno está como poseído por una especie de necesidad expresiva. A veces me gustaría parar. Por ejemplo, ahora empecé a hacer yoga. Justamente eso te quería preguntar en relación a todo esto que vos decís, que se ve plasmado en toda tu obra, digo, en las diferentes manifestaciones en las que te expresás, digamos, se ve esto, lo multifacético, lo interdisciplinario, y también algo hermoso que me pasaba, de mucha identificación, que de lo más cotidiano, ¿no? Da la sensación de que cualquier situación en la calle a vos te puede alimentar, o una imagen, o dos señoras en la calle, una frase, cualquier situación puede ser un canal, una vía, un motor para que vos produzcas obra. Ahora, sí. ¿Te servís de alguna otra disciplina que no tenga que ver con lo artístico, como, no sé, bueno, meditación o zumba? El Marcos López en la clase de zumba. Que no me voy a curar nunca, que lo único que puedo hacer es meditar. Uh-huh. Y que la meditación es la posibilidad de parar, digamos, de bajar. Yo medito a veces de meditar todos los días. Ahora me obligo y me da placer, que empecé a descubrir por primera vez el placer del yoga. Cuando hago la relajación final y me pongo las pilas y hago los ejercicios que me duele hasta el último músculo del cuerpo, digo, ah, bueno, qué bueno darle un poco de pelota al cuerpo. Qué bueno sentir el cuerpo, claro. Sentir el cuerpo. ¿Y en qué te ayuda en la obra, digamos, a la hora de...? No, la obra me ayuda a estar más sano. No, a mí me ayuda a parar. Pensar. Mi problema es que no puedo parar. A mí se me ocurren 20 ideas en 5 minutos, digamos. Por eso te preguntábamos, en ese caos, entre lo accidental, el error, la pasión... y lo ordenado. Soy como un empaste, el muñeco de un ventrílocuo empastillado. ¿Y cuándo sentís en este caos, cuándo es posible parar y decir, bueno, acá terminó la obra, que es el gran problema? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo das por finalizada una obra? Trato a veces en mi casa, cuando trato en mi casa de conectarme con mis hijos y de prestar un poco atención, entre comillas, a la vida, que es la vida, pero viste, está difícil porque todo es un límite ambiguo. Hay una característica muy muy tuya que preciso. Me animo a decir, yo no te conozco personalmente, pero conozco tu obra, se ve que sos un tipo lúdico, que juega con el arte. Sí, soy como un chico grande que todavía me pagan, ¿entendés? Sí. Mira, a nosotros también no nos pagan, pero somos muy lúdicos y te queremos proponer un juego. No les pagan, pero le dan un espacio de radio. Sí, que es un montón. Que es un montón en estos tiempos. Y que nos da el placer de hablar con vos. Pero queremos proponer un juego, ¿querés? Dale. Que tiene que ver también con lo que los que entren a tu obra y a tu libro puntualmente, ¿verdad? Consecuencias, se pueden encontrar y lo pueden ver. Te vamos a plantear una escena posible, de estas que vos en tu libro relatabas, que tiene que ver con una escena que podría ser un candado con musgo, y sí, toda la historia que puede surgir a partir de ello. Imagínate ¿Vos, Fer, qué pensabas? ¿Tenías ahí una punta? ¿Qué puede ser? ¿Algo que... una imagen, una palabra tiene que ser? No, la imagen que habíamos pensado. Un zapato en una esquina, por ejemplo. ¿Cuál es la historia ¿Cómo atrás? ¿Cómo completás? O atrás o adelante, no sé. Pero o en el medio. Sí. Un zapato en una esquina, indudablemente pensás dónde estará el otro. La obviedad. Yo trabajo mucho con la obviedad y el lugar común. Ajá. ¿Dónde está el otro? Y el otro que es... ¿El otro zapato o el que calza el zapato? El que calza el zapato. Digamos, un zapato solo no tiene... Puede ser el zapato más caro del mundo y no tiene valor. Ajá. No son dos. Exacto. Y, por ejemplo... Me ocurriría el título. No sos nada si no son dos. Ajá. Ah, con eslogan y todo viene. Sí, genial. Es estás para la publi ya, mira. Claro, me podría ganar la vida como publicitario, pero la publicidad me deprime un poco eso, ¿viste? Porque eso no... Sea feliz, tome cerveza, tenga amigos y tome cerveza. Pero hay algo muy lindo de cada relato, no sé si de todos, pero de muchos, no que cierra con un eslogan, pero sí donde, bueno, relatas algo y después cierra con una reflexión, sí. ¿No? Con una reflexión o con una cita de algún artista o de algún autor, de algo que... Sí, a veces hago citas falsas. Por ejemplo, lo cito a Cartier-Bresson y digo, como dijo Cartier-Bresson, sí. Invento cualquier cosa. Era total. Mentira, me engañaste. Como una colegiala te engañó. No, es muy linda la anécdota de la frase de Leonardo Fabio del mantel, donde te sincerás. ¿Realmente es así? ¿Robaste de esa frase mucho ¿Vos tiempo? Vos sabés que, yo te soy sincero, puede ser que se me haya ocurrido primero a mí o pero como Leonardo Fabio iba a hacer un libro que se llama Mantel de Hule, el mantel de Hule es algo que yo lo siento muy propio. Probablemente Leonardo Fabio, que fue un observador, poeta de observar la cultura popular, se le puede haber ocurrido primero a él. Muchas veces pasa, los que trabajamos con imágenes, con ideas, que parece que se lo copiaste a alguien y se te ocurre en forma simultánea. Uh-huh. Hay como una... entonces yo, cuando se murió Fabio, dije, voy a transparentar que le copié lo del mantel de Hule. Está bien, nobleza obliga. Y listo, digo, se lo pongo, le digo, Leonardo, te lo copié y blanqueamos esta situación. De hecho... Marcos, te comprometemos en vivo a que vengas a visitarnos porque da para tenerte todo el programa. ¿A dónde está la radio? En la Almagro. Radio está en Lambaré. Ah, porque yo a Palermo no voy. No, porque... ¿no? ¿Por es Almagro. No, me es La Tribu. Radio La Tribu, ¿cómo no vas a venir acá? Sí, La Tribu. Te deja el 24, no sé dónde vivís, pero te deja muchos bondes. Yo vivo por Parque Lezama y había jurado no cruzar más la 9 de julio. pero podemos hacer una excepción. Ahí está. Ah, muchas gracias. Entonces vamos a estar teniendo acá en el estudio en algún momento. Te agradecemos un montón esta charla, Marcos. Y bueno, entonces recordamos el nombre de tu libro, Verdad Consecuencia. Chau, nos vemos. Abrazo, chau.